Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Un trío de desinteresados científicos trabaja en un proyecto que mejorará el estándar de vida de toda la humanidad. Si inventamos un aparato teletransportador, nos llenamos de guita, macho. Cuidadosamente trabajan en su invención mediante complejos cálculos. Me llevo una y con esa son tres. Eso es una mancha de café, un ocho. Y aún más complicadas proezas de ingeniería. Este cable va acá, ¿no? No, no, vaya, déjame que te mueva. Pero aún con todas sus precauciones, algunos accidentes son inevitables. ¿Quién tiró musarela arriba del termopindulfo? ¿No ven que esto puede llegar a explotar? Nuestros héroes quedaron atrapados en el éter, una dimensión paralela a la cual llegan transmisiones de todas las manifestaciones culturales del planeta, luego de establecer los filtros que impiden que la cumbia y otras porquerías los molesten, descubren que pueden establecer breves momentos de contacto radial con su dimensión de origen. De igual forma, se encuentran perdidos en el éter, un espacio dedicado a la difusión de temas tales como la historieta, la ciencia ficción y los juegos de rol. Vamos a hablar del tercer autor al que dedicamos el programa de día de fecha, que es Jack Kirby, el rey. El 28 de agosto de 1917 nace en un barrio pobre de New York con el nombre real de Jacob Kurtzberg. Durante los años 30, cuando Estados Unidos estaba sumido en la Gran Depresión, Kirby, que aún no había tomado el seudónimo por el que luego sería conocido, trabajó en diversos medios de arte comercial, como por ejemplo el humor gráfico en periódicos y la animación. En este campo trabajó haciendo arte secundario para los dibujos animados de Popeye de los hermanos Fleischer, una de las compañías de animación más importantes de la época. Ese periodo de trabajo en el arte comercial le permitió adquirir herramientas que le darían conceptos diferentes a los que se usan normalmente en el cómic, unos conceptos más visuales, algo que sería como referente para muchos dibujantes en las épocas venideras. Esto sucedió porque visualmente el arte de Kirby llamaba la atención del lector gracias a características que eran muy compartidas con la publicidad, algo que él asumió como parte de su obra desde ese momento, gracias a los trabajos que hizo en publicidad de esa época. Sí, si uno mira, lamentablemente acá por radio no podemos mostrarles arte de Kirby, pero uno de los, digamos, una de las marcas registradas del dibujo de Kirby son escenas en que el héroe del cómic en el que está narrando está en una posición, está corriendo o volando con una mano hacia adelante a punto de golpear al villano o de tomar algo. Entonces parece, hace pensar al lector que el héroe lo va a golpear o lo va a tomar a uno. Es realmente algo muy llamativo sin dejar de ser dinámico. Este enfoque no se reduce en Kirby solo a las cubiertas de los cómics, como pueden hacerlo otros autores, que por supuesto las cubiertas están diseñadas para agarrar, para llamar la vista del comprador en la tienda o en el kiosco y hacer que ojee el cómic y se lo compre. Kirby lo hacía en los cuadros interiores, que necesitan de una dinámica narrativa que no existe en la cubierta, que es una imagen aislada. Kirby aún así podía utilizar este tipo de imágenes dentro del cómic y lograrlo, siendo uno de los precursores de lo que hoy día se conoce como la splash page, una gran viñeta que conforma toda la página o seis viñetas unidas en una para dar un empujón visual a la historia en ese momento. La carrera de Kirby en los cómics comienza a fines de los 30 y principios de los 40. Entre sus primeros trabajos en este medio se puede destacar lo que realizaba en la compañía Fox Comics en la colección Blue Ball. Es en Fox, hacia fines de los 30, en que Kirby comienza a trabajar con Joe Simon, con el que pronto crearía el Capitán América. Entre Kirby y Simon se creó un vínculo de seriedad creativa que se mantendría luego cuando ambos emigran a la compañía de Martin Goodman, Timely, la cual décadas más tarde se convertiría en Marvel Comics, hoy una de las dos grandes de género. Es en 1940 cuando Simon y Kirby crean a Capitán América, justo antes del ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, asentando las semillas de lo que 21 años después sería el universo Marvel. Poco tiempo después, el dúo se fue a DC Comics, lanzando títulos como New Revelation y Boy Commandos, todos los cuales fueron éxitos de venta. Se dio un impasse en la marea creativa a causa de la obligación de los autores de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Por suerte, fue un periodo corto y pronto volvieron a producir nuevos éxitos. Es en estos primeros 20 años de carrera en los cómics de Kirby que demuestra su capacidad no solo como dibujante, sino como escritor, creando incontables universos de bolsillo llenos de personajes para luego dejarlos de lado. Muchos de esos universos fueron retomados más adelante por otros creadores una y otra vez, sembrando su propia creatividad en un suelo que ya de por sí era muy fértil. No solo los superhéroes eran su punto fuerte. Simon y Kirby lograron entrar en todo género que estuviera de moda en el momento. Incursionaron en géneros preexistentes como el western, con títulos como Boy Ranch, místicos como Black Magic o una parodia que hicieron de su propia creación, el Capitán América, llamada Fighting American. Incluso llegaron a crear un género totalmente nuevo, con el lanzamiento de Young Romance, el primer cómic romántico. Esta colección llegó a vender 1 millón de ejemplares por número, una cifra que no sería igualada hasta 1992 por el número uno de una nueva colección de los X-Men. Es válido señalar que después de ese primer número de la colección de los X-Men, las ventas de los cómics en general bajaron abruptamente. Y hoy por hoy, los títulos más exitosos solo venden un par de cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Si alguno tiene curiosidad por ver este género que ellos crearon, editado bajo el nombre Romances Juveniles y por la editorial Novaro, todavía se pueden conseguir algunos de ellos en las librerías de canje. Esta versatilidad de Simon y Kirby, que también se vería que funcionaba por separado para ambos, aunque Kirby fue el que más perduró en el recuerdo de los lectores, muestra cómo los dos podían, o por lo menos la sinergia que tenían entre ambos, podía funcionar tanto en lo artístico como en lo meramente comercial. Yo realmente dudo que a ellos les gustaran los títulos de romance. Le digo que a los hombres les puede gustar el romance, pero viendo cómo habían creado cosas como el Capitán América, no me parece que realmente disfrutaran. ¡Oh! Creemos una épica de romance rosado y vendámosla a los jóvenes. Lo hicieron porque tenían que comer y se estaban dejando de vender los superhéroes en esa época. En el año 58, Simon y Kirby crearon una tira de historietas para periódicos, Sky Masters, en la cual estaría adelantada la época en lo que se refería a la representación de viajes espaciales y tecnologías afines. Kirby sostuvo durante mucho tiempo que a causa de su trabajo para esta serie, fue la NASA la que le pidió dibujar los manuales de entrenamientos. Él se negó porque no le permitían viajar al espacio. Por lo menos eso decía él. Bueno, si Kirby no pudo viajar al espacio, los lectores que hemos disfrutado de su trabajo sí lo hemos hecho. Uno de los referentes visuales para artistas que vendrían después de él y para los lectores es la forma en que Kirby dibujaba no solo el espacio lleno de planetas y de gas y de meteoritos, sino las naves espaciales y los trajes espaciales, cosa que probablemente hizo en Sky Master, de la cual lamentablemente nosotros no hemos visto arte, pero en obras que comentaremos un poco más adelante a medida que avancemos en la reseña de su carrera, como El Cuarto Mundo o Kamandí, crearía una representación tecnológica de objetos de una forma que muchos pueden considerar mamotrética, porque nada era chico cuando se trataba de máquinas Kirby, pero estaban tan detalladas y tan integradas en el cuadro que uno no podía dejar de creer que eran de verdad. Y cuando el Silver Surfer viaja por el espacio en su tabla plateada, una creación muy sesentera, un tipo que anda en una tabla de surf por el espacio, vos te lo creés, aunque sea un gil pintado de plateado de una tabla de surf vieja entre medio de los meteoritos, y uno casi puede sentirse que está flotando al lado de la tabla. Continuando con la carrera de Kirby, a fines de los 50, él y Simon pasan a trabajar para Archie Comics, la misma que editaba los cómics tan clásicos de Archie, Torombolo, etc. En esa compañía lanzan dos títulos llamados The Fly, La Mosca, y La Doble Vida de Private Strong, La Doble Vida del Soldado Strong. Como dato interesante, es bueno señalar que el primer trabajo regular en los cómics americanos de nuestro compatriota Eduardo Barreto fue justamente para Archie Comics en su línea de superhéroes. Lamentablemente, luego de estas creaciones, Kirby y Simon toman caminos separados. Jack crea a los Challengers de los Desconocidos, a los Desafiantes del Desconocido, aparentemente con unas sugerencias iniciales de Simon como idea primaria. Después de esto, el Rey vuelve a la Timely, que ahora se llamaba Atlas y que muy pronto iba a ser conocida como Marvel Comics, el nombre que todavía lleva hoy día. Es por esta época que los cómics de superhéroes, que era lo que mayormente publicaba Atlas, estaban sufriendo un periodo de crisis. Por su parte, ese cómic había sobrevivido al temporal utilizando una estrategia de publicar historietas y historias de otros géneros. Pero en el año 61, y de la mano de Julius Schwarz, de que hablamos en el primer bloque, la compañía resucita a los semidioses con capa, uniendo sus mejores héroes en la Liga de Justicia de América. En respuesta, Marty Goodman, que era el editor en ese momento de Marvel, unirá a Stan Lee con dibujantes como Steve Ditko y al propio Jack Kirby. En el año 61, y como parte de esa estrategia de Goodman, Stan Lee y Jack Kirby crean lo que hoy se conoce como el universo Marvel, empezando con el lanzamiento de los Cuatro Fantásticos. Este universo se vería poblado muy pronto por otras creaciones de los dos y de otros autores: Spider-Man, X-Men, Los Vengadores, Hulk, un revivido Capitán América y muchos más. En esta nueva línea de Marvel, los superhéroes cobran un tenor más humano. Los superpoderes llevan un contrapeso compuesto por problemas de la vida cotidiana, por temas mundanos que logran que el lector se pueda identificar con los personajes a los que lee. Spider-Man, por ejemplo, tiene que ir al liceo, trabajar y luchar con superhéroes, además de lidiar con las minitas que se quieren levantar. Los Cuatro Fantásticos, dos son los mejores amigos de la universidad, otro es la novia de uno de ellos y el otro es el cuñado. Lidian con el correo que les llega de los fans. Los X-Men tienen que huir de turbas enardecidas que los cagan a pedradas porque son diferentes. Superman vuela por la ciudad y después se toma un descanso tranquilo escribiendo noticias. Batman se reclina en la sillita en la Baticueva, aun cuando no es un semidios como Superman. Y la Mujer Maravilla vuela en su vida invisible. No hay punto de comparación. No decimos que sean peores las historias de DC de esa época, pero la Marvel logró humanizar al superhéroe. ¿Y quiénes dieron el impulso a esto? Una nueva pareja creativa, Stan Lee y Jack Kirby, que juntos co-crean, co-inventan mucho del trabajo que moviliza a Marvel durante ese periodo. Y Kirby dibuja y dibuja y dibuja, haciendo esbozos, tanto gráficos como narrativos, que serían utilizados tanto por él como por muchos dibujantes. Para Kirby, nada parecía ser suficiente, así que en 1970 se pasa a la otra gran editorial de los cómics, la DC, y ahí dejaría su huella con tanta fuerza como en Marvel, trabajando por fin como autor completo, es decir, dibujando y escribiendo. Es en ese periodo que crea lo que se conocería como el Cuarto Mundo, compuesto por Los Nuevos Dioses, Mr. Miracle, Forever People, que son tres colecciones en las que generó unas interacciones y personajes que aún hoy son la piedra angular del universo DC. Hay que remarcar esto. Cuando hoy en día vemos personajes que nos gustan mucho en DC, la mayoría fueron creados por Kirby en esa época. Si no fueron creados por Kirby, como Superman, se les agregaron los que pasarían a ser muchos de sus compañeros o antagonistas. Jimmy Olsen, el mejor amigo de Superman, fue creado por Kirby en Nuevos Dioses, colección en la cual creó al gran Darkseid, uno de los mayores enemigos, no solo de Superman, sino de todo el universo DC. No se limitaba a Kirby a crear nuevos estilos gráficos o nuevos enfoques para los personajes, sino que también intentó crear lo que hoy día se conoce como miniserie serie limitada, es decir, una colección de cómics con una historia autocontenida en 4 o 6 números. Esto lo intentó hacer con las colecciones del Cuarto Mundo. Lamentablemente se estaba adelantando un poco a la época. Este tipo de series no se asentaría en el gusto del público hasta unos 10 años más tarde, a mediados de los 80, con cosas como Crisis o Secret Wars de Marvel, Crisis de Deseo, Secret Wars de Marvel. Entonces, las colecciones del Cuarto Mundo fueron canceladas. Después de la cancelación de Cuarto Mundo, Kirby creó en DC un montón de personajes nuevos, Kamandi, Demon o Mac, entre ellos, dedicándose también a relanzar personajes antiguos como el Sandman. Como mencionábamos hoy, Kirby influyó de tal forma, no solo en las editoriales, sino que a los propios artistas del medio, que profesionales tales como John Romita Padre, que trabajó mucho en Spider-Man, no dudan en declarar a rajatabla que si no fuera por Kirby, nunca se hubieran dedicado al cómic. Como muchas cosas pasan en círculo, en el 75 Kirby vuelve a Marvel. Trabaja en Capitán América y en títulos como Eternals, Black Panther y Devil Dinosaur. Irónicamente, siendo uno de los creadores de este universo, Kirby se encuentra un poco fuera de sincronía con la continuidad del mismo. Insatisfecho, en el año 78 no acepta renovar su contrato y continúa su carrera en forma freelance, haciendo entre otras cosas diseños de producción para varios estudios de animación. Y llegamos a la década del 80. Kirby dibuja un puñado de cómics independiente, incluyendo al Capitán Victory, además de un breve retorno a DC, donde trabajó un poco más en su Cuarto Mundo. Es durante este tiempo en DC que Kirby cierra un trato con la editorial que le permitiría que él y su familia gozaran de royalties permanentes sobre sus creaciones. De nuevo vemos cómo Kirby se adelanta a la época, no solo en lo artístico, sino en los otros aspectos de la industria o el arte del cómic. Los creadores, hasta hace muy poco tiempo, no gozaban de los derechos de autor de sus creaciones en el cómic. Fue recién a principios de los 90 en que las familias de Joe Shuster y Jerry Siegel, los creadores de Superman, lograron hacer un trato con DC que les permitía cobrar a ellos royalties por parte de las ganancias generadas por el personaje. No fue tampoco hasta el principio de los 90 que hubo compañías como Image, en donde todo era propiedad de los creadores, o líneas dentro de las editoriales grandes, como puede ser Vertigo o DC, en donde también las creaciones pertenecen a quien las crea y no a la empresa que los publica. Finalmente, en el año 1987, la artritis lo obliga a retirarse. Aunque siendo un hombre de una creatividad indomable, realiza ocasionalmente ilustraciones para coleccionistas, tales como reproducciones de sus tapas clásicas. Durante sus últimos años de vida, Kirby estuvo muy enfermo, hasta que al final, el 6 de febrero de 1994, un poco más de 10 años atrás, muere de un ataque cardíaco. Igual, Jack vivió para experimentar el comienzo de nuevo interés por su trabajo, y en gran desafío a su enfermedad, asistía a convención tras convención solo para estar en contacto con sus fans. Este interés sobre su obra ha seguido creciendo en la década transcurrida desde su muerte, y pasa muy poco tiempo sin que se anuncien nuevos proyectos basados en algunas de sus creaciones. Bueno, los X-Men y los Cuatro Fantásticos siguen desde el año 61 de forma ininterrumpida, con colecciones y colecciones y merchandising y películas. Queremos terminar esta charla sobre Kirby recordando cómo recibió su sobrenombre. Stan Lee, al que mencionábamos más temprano, siempre le gustaba dar sobrenombres a todos los que trabajaban con él. Por ejemplo, él era Stan de Man Lee, Stan el Hombre Lee, y en los 60 bautizó a Kirby como el Rey, haciendo un juego fonético con su apellido, Jack King Kirby. El nombre quedó, y aunque a Jack le avergonzaba un poco, la mayoría de los fans lo vemos como un título apropiado. Para ilustrar esta charla, como no podemos mostrarles dibujos, vamos a poner un poco de música, como siempre. Elegimos un tema de Metallica, Enter Sandman, en muy perfilada referencia al personaje de Kirby que trabajó en DC, pero interpretado por Apocalíptica. Disfrútenlo. Nuestro mail es perdidosenelether@gmail.com y nuestra página es perdidosenelether.com. Perdidos en el éter. Spider-Man, no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo. Bien. ¡Bien! Y vos, todo lo que escuchaste, pasaste por perdidosenelether.com por horarios y descargos de programas completos. Boys, don't.